La Zona Cero. Presentamos al resto de nuestros contertulios. Ignacio Monzón, muy buenas. Salve a todos. Y sobre todo al sueco que ha saltado a 39 kilómetros de altura. Sobre todo salve a él, que se ha salvado, ¿eh? Sí, sí, desde luego, y menuda caída. Pero bueno, oye, ha salido andando al final como cualquiera de nosotros después de cualquier cosa, ¿eh? Como si nada, como igual. Si no hubiera saltado desde 39 kilómetros de altura. Nos ha dejado impresionados. Exacto, un superhombre, ¿eh? Desde luego. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y esta noche nos acompañan... necesita presentación ninguna, durante muchísimo tiempo con nosotros y también durante este año y los siguientes, esperamos y deseamos en la tertulia, en la Zona Cero, Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal, queridos compañeros? Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Que llevas en Crevillente prácticamente toda la semana disfrutando, ¿no? Toda la semana, sin parar de comer. Pero bueno, es un ejercicio al que nos han sometido, pero lo estamos llevando muy bien. Sí, no te has quejado, ¿eh? No, estamos haciendo un récord, vamos, me río yo del sueco ese. Eso es lo fácil. Sí, sí, sí. Este no ha comido nada, el pobre ha pasado un hambre para poder... Jolines. Oye, si no se mata, el saltando a 39 kilómetros de altura no se va a matar nadie haciendo ninguna de las cosas que hacemos nosotros, ¿eh? No. Lo que no sé, ¿a qué bote le ha recogido, no? Cuando ha caído, ¿le han cogido al segundo o al tercer bote? Pues ha caído estupendamente bien. A mí me ha dejado impresionado. Digo, ya verás, los de la teoría de la conspiración va a decir, ah, esto mentira, ¿no? Porque ha caído como... No, tenían miedo, ¿eh? Decían, a ver, hombre, no. mueve la pierna, mueve el brazo, mueve el pie, y dice, ahora la yenca. No, pero bien, bien. Es el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, gran amigo de todos los que estamos aquí, y como no, veníamos a apenas 20 kilómetros de su casa, como no íbamos a llamar a Pedro Moros. Pedro, muy buenas noches. Encantado, gracias por esta bienvenida tan buena, y no seáis tan malos con este pobre hombre que ha pegado el salto, que nos hemos metido todos con él, ¿eh? Hombre, no, yo sinceramente, estoy impresionado, me parece humana. Que ha... Nos ha abierto los ojos a una era que casi habíamos perdido, en donde las... Porque casi ha sido la retransmisión de... Decías, parecía la carrera espacial, ¿no? Efectivamente, yo creo que ha sido un retorno de eso, una, ¿no? Una vibración especial, sí, desde luego que sí. Ha sido una retransmisión emocionante, bonita... Nos ha llevado intensa. A todos a un punto de recordar cosas. Y a ti también, ¿verdad, Manuel? Uy, imagínate, a mí me pilló en la carretera, como siempre, de arriba para abajo... Y ahí con el móvil intentando pillar la señal en el momento en que saltaba, con una angustia terrible, porque supongo que los que hemos pasado por una situación así de practicar paracaidismo, pues nos sentíamos muy identificados, ¿no? Y sobre todo ya en la caída, en un momento determinado en que no había adoptado la posición estable y estaba girando. Eso es muy peligroso a la hora de abrir paracaídas, porque puedes enredarte con la tela de la campana y con las cuerdas, y podía haber sido... tremendo, y un instante incluso en que yo pensé que se lo estaba replanteando y que no iba a saltar cuando estaba ahí en la cápsula a punto de tirarse. Y estoy de acuerdo con vosotros, la verdad es que era un poco como viajar al pasado y volver a rememorar los primeros lanzamientos de los primeros astronautas, y hasta 6.000 twitters por minuto, y llegaba a comentarse en la red, en todo el planeta, todo el mundo estaba pendiente de este salto. Más de 39 kilómetros de altura. Y espectacular el momento, y tenso, ¿no? Quizás ha sido el momento de máxima tensión, cuando él ha empezado a dar vueltas después de superar la velocidad del sonido. Y ahí los especialistas habéis temido que pudiera estar pasando algún mal momento, y quizá por ello ha abierto el paracaídas un poquito antes de lo que se pensaba. Claro, hay que esperar a los resultados oficiales, porque a pesar de que, bueno, no nos engañemos, todo esto ha sido una estupenda y brillante campaña publicitaria de una conocida bebida energética, pero sí es verdad que hay se puede amortizar científicamente, hay toda una serie de datos que se pueden extraer de ahí, y hay unas marcas, tres récords deportivos que deberán pasar la supervisión de la FAI, de la Federación Aeronáutica Internacional, antes de certificarlos, digamos, oficialmente. Pero la sensación que te daba en ese momento en que estaba girando de esa forma tan descontrolada es que parecía que quizás podía haber perdido la conciencia, y eso habría sido terrible. No sería el primero, ni el segundo, ni el tercer paracaidista que intenta superar esos mismos récords de altura y de duración de un salto de estas características y que se dejan la vida en el intento. Félix Gartner, que ha sido el responsable de este salto a más de 39 kilómetros de altura, ha superado la velocidad del sonido, ha caído a más de 1.000 kilómetros por hora. Justo después, en ese momento, como antes decíamos, los especialistas son los que más habéis temido en ese instante. Él ha empezado a dar vueltas, parecía que estaba perdiendo el control. ¿Qué hubiera ocurrido si en ese instante que no hubiera sido nada normal a tenor de la velocidad, más de 300 metros por segundo, que se dice pronto. ¿Qué hubiera ocurrido en el caso de haber perdido la conciencia? Bueno, pues yo no sé si su equipo disponía de algún sistema de eyección del paracaídas de emergencia para accionarlo desde tierra, no lo sé, no lo creo. Cuando se activa cuando tú saltas en paracaídas, siempre se llevan dos paracaídas, la campana principal y luego un paracaídas más pequeño, sin los mandos de dirección, con un sistema de eyección más rápido. Pero para eyectar ese paracaídas de emergencia, antes tienes que desprenderte de la campana principal para evitar que se enreden los dos. Y a esas velocidades cada segundo cuenta, ¿no? En el caso de que hubiera perdido la conciencia, hombre, yo creo que habría tenido serios problemas y, como dice Jesús, habríamos tenido que recogerlo después de 3 o 4 botes, por lo menos. 19 segundos son los que le han faltado para uno de los récords que él pretendía batir. Ha batido varios, entre ellos la velocidad más grande que ha alcanzado un ser humano sin ningún tipo de ayuda mecánica, 1.171 kilómetros a la hora, 39 de altura su salto, pero a los 4 minutos y 17 segundos ha abierto su paracaídas. El objetivo era alcanzar los 4 minutos y 36 segundos. Eso es lo que ha durado la caída libre y eso es lo que sigue durando el récord. La caída libre es hasta el momento hasta el cual abre el paracaídas. ¿Crees que la probabilidad de poder perder el conocimiento ha sido uno de los asuntos que le ha llevado a frenarse finalmente y a no abrir el paracaídas una vez que hubieran pasado 20 segundos más, que son los que él pretendía seguir en caída libre? Es difícil ponerse en su lugar. Yo, cuando se estaban haciendo ya los preparativos, cuando llega la altitud, se pasaron un poco de altitud, tuvieron que bajar otra vez la cápsula del globo, y esos momentos previos en que él abre la portezuela, se coloca ya en la repisa para saltar, yo intentaba imaginarme qué se le pasaría por la cabeza a esa altura con esas vistas que tenía que tener. En todo momento ha estado en contacto con radio, con el equipo de control en tierra, pero es muy difícil imaginarse lo que se le pasaría por la cabeza, porque a pesar de todas las pruebas, todos los ensayos, él ya había hecho 2 saltos a gran altitud previos. A pesar de que me imagino que el traje que llevaba, que es la misma tecnología que los trajes de los astronautas, todo eso se habría probado muchísimas veces, todos los cálculos se habrían repasado una y otra vez. Era la primera vez que se probaban sobre el terreno, digamos, ¿no?, a esa altitud, y me imagino que siempre se te pasa por la cabeza la posibilidad de que algo se les haya pasado, de que haya algún error, la presión, la falta de oxígeno. Es muy difícil imaginarse lo que se le pasó por la cabeza en el momento de saltar y después al alcanzar esa velocidad. Y durante tanto tiempo, porque cuando tú saltas, cualquier paracaidista que haga trabajo relativo y salte a 2.000, 2.500, 3.000 metros, son unos segundos antes de que abras el paracaídas. Pero esos segundos, que parece un lapso de tiempo muy corto, se pueden hacer muy largos ahí arriba. Poneros a contar 1, 2, 3, y todo ese tiempo estás en el aire volando con la aerodinámica de tu cuerpo, porque y esa es otra parte importante en este salto. Ese traje, me imagino que no permite demasiada movilidad a la hora de colocarse en la posición estable, abrirse en aspa, dirigir el vuelo, que lo haces utilizando la aerodinámica de tu cuerpo. Cada movimiento de una mano, de un pie, es lo que te permite girar o, entre comillas, frenar la caída. Y con un traje como este, con el casco, bueno, me imagino que ha sido una experiencia que es muy difícil ponerse en su piel. Fíjate que incluso ha cambiado de nacionalidad durante el vuelo estratosférico. Por lo menos yo le he dicho que es sueco, pero él es austriaco, nos lo recuerda Paco Delgado, con almohadilla rosavientos. Por lo menos antes del salto estratosférico era austriaco, y austriaco sigue siendo después de ese salto. 1.171 kilómetros por hora, verdaderamente espectacular. Y la retransmisión que hemos estado siguiendo nos ha recordado, ¿verdad, Lorenzo?, esos momentos, a la carrera espacial, incluso la cápsula en la que ha subido un globo estratosférico que impulsaba esa cápsula. Recordaba mucho a las Mercury, a las Gemini, algunas del comienzo de la carrera espacial, y un ser humano ahí metido, embutido en un traje, que después, a diferencia de aquellos, no ha caído sobre el mar con esas cápsulas, sino que ha caído, cómo no, en Roswell, que es donde caen estas cosas que vienen del espacio. Y bueno, ahí ha caído y ha saltado a 39 kilómetros de altura. Esos instantes han sido, yo no sé si lo han estudiado para que tuviera esa emoción, esa tensión en el instante previo, pero lo ha conseguido, ¿eh? Vamos a ver, estamos hablando de un salto que evidentemente está controlado, no solo a los niveles que comentaba Manuel, ¿no? De una experimentación previa, aunque no sea a esa altura, sino evidentemente a un nivel de marketing interesante, ¿no? Estamos hablando de que la carrera espacial no estaba tan revestida como en este caso de ese, ¿cómo decirlo para que no suene mal?, ¿no? De ese tremendo negocio que hay detrás de esta fascinante marca, que en definitiva no deja de ser una grandísima patrocinadora para eventos deportivos, menos para la Fórmula 1, todo hay que decirlo. Pero en este caso sí me gustaría comentar, Manuel, hay un detalle que nos comenta Francisco de la Orotava en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención. Dice lo siguiente: Manuel, el paracaídas tenía un dispositivo automático por si perdía el conocimiento para accionarlo al llegar a cierta distancia del suelo, con lo cual sí da la sensación de que había un control más allá de lo controlable, que en este caso era pues que este hombre en un momento determinado pudiera entrar en un colapso que podría sufrir merced a ese tremendo estrés que yo entiendo que una persona debe de sufrir cuando se enfrenta a una velocidad de 1000 kilómetros por hora solo con su cuerpo. Es decir, no hay un reactor, no hay un avión, simplemente es su cuerpo el que alcanza esta velocidad. El estrés puede llevar a que el cuerpo en un momento determinado no aguante esa tensión y evidentemente pues se produzca un colapso, que en este caso, de producirse, había una alternativa, que era que el propio paracaídas contaba con un dispositivo que permitiría que no pegara esos 3-4 botes de los que estabais hablando antes. Una pregunta, ¿cuántos récords ha batido Manuel, este hombre? Tres récords de la ascensión más alta en globo, el salto desde más altura y el salto más largo, ¿no? Pues hay un cuarto también. Hay un cuarto. Porque cuando se tira a 39 kilómetros de altura es sueco y cuando llega es austriaco. Ha cambiado de nacionalidad. El que más rápido cambia, ¿no? Pues, sí. Nunca se había hecho con tanta rapidez. No, pero es una pasada. La verdad es que cuando lo ves te dan ganas de meterte en esa órbita de conspiración y pensar, bueno, pues si es que es mentira que fueron a la Luna, esto también tiene que ser mentira, ¿no? Y no, ahí estamos, ante que el hombre siempre nos demuestra que el ser humano es capaz de superar siempre estas tremendas aventuras, ¿no? Estos límites que te impone, pues en este caso, la propia naturaleza, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace 2 años? Que además esto va a promocionar mucho el paracaidismo, porque todo el mundo habla del fútbol, de las carreras de coches, las carreras de motos. Y hombre, el paracaidismo, la marca creo que está bastante contenta, ¿eh? Sí, no creo que no se queja, pero yo creo que el mundo del paracaidismo también estará muy contento y yo de verdad os lo recomiendo efusivamente, que os peguéis un saltito y veréis que es una experiencia fantástica a todos los niveles, ¿eh? No solo hablando de saltos, a mí me gustaría saber, ¿la caidita esa de Roma, Ignacio Monzón, tú que eres un especialista en el mundo romano? Eso es un rumor, es un mero rumor. Bueno. Y un rumor infundado. Pero en el año 44 pudo haberse producido la caída de Roma, porque cayó, eso sí, asesinado uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, que es Julio César. 44 antes de Cristo, además en el 15 de marzo, normalmente los idus son el 13, en algunos meses era el día 15, de hecho, ya mismo ya estamos en día 15 de octubre, son los idus de octubre, es decir, estamos en una fecha también muy curiosa. Y sí, en ese 15 de marzo era asesinado, ni más ni menos que en plena curia, en plena reunión del Senado, el hombre más poderoso del imperio. No sé si habría caído Roma, pero desde luego se desató lo más lógico, una guerra civil entre romanos que habría podido partir el imperio y acabar con él. Lo más gracioso es precisamente que siempre ha existido ese morbillo por conocer el lugar, y gracias precisamente a un equipo español con una colaboración italiana, eso es verdad, pero básicamente español, se ha podido localizar el lugar exacto. Es lo que te decía antes en la cena, ¿no? CSI-0, CSIC-1. Uh-huh. Y con tan pocos medios. El CSIC se ha convertido CSI también, CSI, ¿verdad? Pero la investigación histórica también, gracias a las nuevas técnicas, se pueden averiguar estas cosas, ¿no? Gracias a las nuevas técnicas, pero lo que a mí me ha gustado sobre todo de esto es que se han utilizado sobre todo las fuentes textuales. Uh-huh. Eso que parece que sí, que son leyendas y son cosas que no tienen mucho valor, y es que leyéndolas y releyéndolas seguimos encontrando información. Adrian Goldsworthy, que yo creo que muchos oyentes lo conocerán porque es un gran divulgador del mundo romano, ha estado muchas veces en España. Y en La Rosa de los Vientos. Y en La Rosa de los Vientos, uh-huh. ¿Verdad? Recuerdo que unas conferencias a las que yo asistí, él participaba y él dijo, cada vez que leo la Guerra de las Gales de Julio César, descubro cosas nuevas. Y es verdad, aquí nos lo decían. Una biografía extraordinaria sobre Julio César. Sobre Julio César, la verdad es que en general sabe muy bien tener ese equilibrio de divulgación y dando valor a esas fuentes. El caso es que aquí, utilizando a Dion Casio, a Suetonio, por ejemplo, sabíamos que Julio César había sido asesinado en la curia de Pompeyo, en la curia que existía en el gran teatro de Pompeyo, que había levantado, financiado con de su propia mano, bueno, fruto de sus conquistas y de sus botines de guerra. Este equipo, como digo, del CSIC, dirigido por Antonio Monterroso, del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, anunció hace unos días que habían localizado en una zona muy interesante que se llama Largo Argentina, o Largo di Torre Argentina, lo que parece ser la entrada a esa curia, que según precisamente las fuentes había sido tapiada por Augusto. Había unos muros de hormigón porque se consideró que era un lugar sucio, pero no sucio solo en el sentido material, sino sucio en el sentido espiritual. La sangre humana no se puede derramar en el territorio de la ciudad porque es sagrada. Además, ha muerto César, que era descendiente de Venus, era un semidios, es decir, tenía un carácter, en latín es el locus scelerarius, es el lugar infame. Nadie debe penetrar ahí porque está contaminado. Gracias precisamente a esos detalles, este equipo ha detectado que ese lugar es justamente el lugar donde murió Julio César. Yo no sé, sus callejos, si eso cambia la historia, pero bueno, nos ayuda a conocer un detalle, y quienes somos amantes del detalle, tú eres uno de ellos, ¿no? Pues amante del detalle y de la precisión, esto ayuda por lo menos a escribir un poquito mejor. Sí, ayuda, porque parece ser que siempre ha estado ahí ese sitio, solo le faltaba la X diciendo, Gíar, aquí murió asesinado. Ni metro arriba ni metro abajo. Nada, sino ahí, aquí. Justo. Uh-huh. Hombre, es muy llamativo porque lo que faltaría sería, y se han hecho análisis de cuántas puñaladas realmente recibió Julio César. 23, ¿eh? 23. Y la última a lo bruto. Pero curiosamente solo murió de una, de las primeras. Sí, solo una, que fue mortal. Las otras fueron accesorias. No ha sido mortal, ha sido excepcional el salto que hemos visto esta noche, a 39 kilómetros casi de altura. Nos corrigen nuestros compañeros, porque son amigos en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Ha alcanzado mayor velocidad de la que hemos dicho. 1.382 kilómetros ha sido el pico de velocidad alcanzado por este austriaco, que ha batido prácticamente todos los récords y que nos ha ilusionado en el día de hoy. Tenemos mucha tertulia por delante en La Rosa de los Vientos, mucho programa. Después de las noticias vamos con el resto de informaciones. Insistimos, muchas, pero ahora la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, segunda hora de programa, el segundo tramo de la tertulia Zona Cero de esta madrugada, una tertulia en la que está junto a nosotros también Jesús Callejo. Antes lo habéis escuchado hablando sobre esas 23 puñaladas que recibió Julio César. Ahora mismo se ha averiguado, gracias a científicos españoles del CSIC, convertidos absolutamente en miembros del CSI moderno, se ha descubierto, se ha marcado con X el lugar exacto de ese asesinato que convulsionó prácticamente a la historia y por supuesto al Imperio Romano. Totalmente, ¿no? Estábamos contando un poco esas anécdotas que surgen aparte de la importancia histórica que tuvo aquel asesinato, ese magnicidio, ¿no? Y claro, está un poco popularizada la imagen por algunas películas de Hollywood, como siempre. Nuestros conocimientos históricos casi siempre vienen derivados de la mala información histórica que dan las películas. Y cuando se ha recreado, se ha escenificado el asesinato de Julio César, pues claro, parece que todo el mundo tiene sudada, que la sacaba debajo de la toga y le empezaba a cuchillar. Estábamos comentando hace un rato, Nacho y yo, pues que realmente no eran realmente estiletes como tal, eran los estilos, eran los bolígrafos, lo que tenían a mano. En fin, una vez que se empezaron a dar puñaladas traperas, sacaban todo lo que tenían a mano y daban puñaladas allí donde podían. Con lo cual fue una verdadera carnicería lo que se generó. Pero una de las cosas que también comento es lo de estilo viene de lo de estilete. O sea, que es verdad que el stylus famoso, ese antiguo bolígrafo, era un arma mortal en manos de esos senadores bastante, bastante sanguinarios. Pero siempre se dijo las palabras finales que dijo Julio César, esas que se han transmitido y que en principio parece que no corresponderían mucho con la de la tragedia de William Shakespeare. Las palabras que en principio las transmite Suetonio, lo de tú también, Bruto, hijo mío, pero sin embargo, Plutarco manifiesta que no dijo nada. O sea, que realmente cuando ve la avalancha de todos estos senadores que quieren acabar con su vida, su toga la utiliza para cubrirse la cabeza y no ver pues la escabechina que están haciendo con él. Entonces, bueno, es curioso cómo poco a poco pues se crea una versión de la historia, pero hay otra que se mantiene alejada. Y por último, antes de que Nacho comente un poco todas estas anécdotas que me parece que son oportunas, ¿no?, a raíz del descubrimiento exacto del asesinato de Julio César, es lo de los idos de marzo. De todos es conocido el adivino que se le acerca unos días antes diciendo que tenga precaución con los idos de marzo, pensando que los idos de marzo era un día nefasto, y sin embargo dentro del calendario romano el idos de marzo era un día favorable. O sea que luego se convierte con ese asesinato en un día en principio nefasto, porque evidentemente Julio César era mucho más que un simple ciudadano, sino toda una institución, pero los idus como tal, y en concreto el idus de marzo, sí era un día de buen augurio, que por estas circunstancias del destino al final sí se convierte en algo nefasto. Incluso hay toda una novela de Thornton Wilder que se llama así, Los idus de marzo, donde se recrea esto. De hecho, se llamó ese día el día del parricidio. Ah, exactamente, pero a raíz de eso antes era... Claro, pero Augusto mismo prohibió que la curia del Senado se reuniera en ese día porque había sido un día no nefasto, sino nefastísimo. Aunque para Augusto la verdad es que fue un día muy bueno porque le catapultó a ese puesto. Lo que más me interesa a mí, y de hecho lo destacó Monterroso, no es tanto el detalle, que está muy bien, y es de hecho el primer resto material de ese asesinato. Es, por un lado, la validez de las fuentes clásicas. Eso es importantísimo. Todos los que nos dedicamos a arqueología, pero arqueología clásica, destacarlo siempre. Pero también entender un poquito más de la mentalidad romana, en todo ese sentido de la profilaxis que hay que tener en ciertos lugares donde alguien ha muerto y donde ha muerto de esta manera. Ese sentido griego de miasma, de suciedad física, pero también de suciedad moral, de sociedad espiritual. No hay que relacionarse mucho con los muertos, tiene que ser como dos esferas, aunque interactúen muchas veces. Y eso nos acerca, ese pequeño detalle, que yo creo que va a potenciar mucho el turismo de Roma. Es decir, ya me imagino gente tirando flores a ese sitio, empezando por un servidor, la próxima vez que vaya. Nos acerca más a su mentalidad, a entender su sentido de la muerte, y de la vida y de la trascendencia de estos actos. Mañana, bueno, en realidad ya hoy, día 15 de octubre, se van a juntar en la misma mesa, nada más y nada menos, que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, junto al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Bertz. No hace falta recordar lo que ha ocurrido toda esta semana. Y esta cita que nos ayuda a pensar en que todo es posible y todos los encuentros son factibles, tiene lugar gracias al Premio Planeta, el tercero en esa mesa. En discordia va a ser Lorenzo Fernández, que dentro de muy poquitas horas va a salir hacia Barcelona en representación, entre otros, también de nuestro programa, que va a estar allí presente como todos los años, la edición número 61 del Premio Planeta. Sí, señor, del premio más importante de las letras casi casi mundiales, ¿no? Simplemente por la dotación económica que tiene, que ya nos gustaría más de uno ganarlo, ¿verdad? Ya de aquí, pues desde aquí nos autopostulamos en un futuro a ver si alguien nos da el Premio Planeta. Hay que desmentir que vamos a ser los ganadores este año. Hay que desmentirlo continuamente, como todo el mundo desmiente rumores que nadie da, pero bueno, de promoción sirve. Pero es que aquí tenemos muchas oportunidades, muchos escritores que habéis publicado libros o que hemos publicado libros, con lo cual, ¿por qué no? ¿Algún día? Yo creo que todos hemos desmentido que no vamos a ser nosotros, salvo Ignacio Monzón. Justo, mira, me la habían notificado y no lo quería decir, ¿eh? Y van a dar muchos recuerdos a nuestra compañera Laura Falcó, que estará allí también y que echamos mucho de menos, y que la mandamos un aplauso desde aquí de Crevillent, también para que se anime. Nosotros estaremos en una mesa bastante más divertida, porque efectivamente estaremos con Laura Falcó Lara, estaremos con José Guijarro, con Teo Rodríguez, con una gente pues muy maja que verdaderamente pues son compañeros de programa, son compañeros de vida en definitiva, ¿no? De la búsqueda de este tipo de temáticas, y ahí estaremos, ¿no? Para disfrutar, pues yo creo, de lo que es la gran fiesta de las letras, no solo españolas, sino que vuelvo a repetir, prácticamente mundiales, ¿no? Y con una reclamación que hacemos hoy nuestra y sobre la que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, lo ha recordado a lo largo de todo el día Lara, el presidente del Grupo Planeta, ese 4% para los libros y la cultura, porque lo necesitamos, ¿no? Sí, además, fíjate, Lara también ha puesto muy contenta a la gente de Cuenca cuando ha dicho que lo mismo se lleva allí todo, ¿verdad? El Grupo Planeta. Sí, y a los de Zaragoza no te quiero contar cómo los ha puesto, vamos. Pero sí, efectivamente, yo creo que hay que reivindicar, ¿no?, que las letras, por desgracia, cada vez A nivel de autores están más de capa caída. Somos un país que saca muchas novedades al año. Estamos hablando de más de 70.000 novedades cada año, libros nuevos escritos con esfuerzo, con sudor, con lágrimas, en ocasiones hasta con sangre, y que sin embargo no tienen el reconocimiento que deberían de tener y que tienen de hecho en otros países con más tradición lectora que el nuestro. Por cierto, nos preguntan en Twitter con Almadilla Rosavientos, Álvaro Hielo, si los senadores compraban a los gladiadores, hablábamos ayer de ellos, si los compraban también como, o los contrataban, ¿no?, como guardaespaldas. Pues la verdad es que no lo sé, pero desde ahora mismo no recuerdo ningún caso así, pero desde luego no me extrañaría nada, porque al fin y al cabo si los compras como esclavos, o incluso son hombres libres, pues yo desde luego sí lo haría si fuese senador. Sí. Claro, son expertos en matar y en intimidar a la gente. Pero bueno, los guardaespaldas no se dedican solo a eso, bueno, por lo menos los de gente noble e importante, ¿no? Bueno, no sé, bueno, y cada uno le puede dar la utilidad que quiera, ¿no? Bueno, esta noche está con nosotros, vive muy cerquita de aquí, de Te Creo y Ent, Pedro Amorós, es el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Hemos hablado en muchas ocasiones contigo, especialmente, como no, a raíz de los sucesos de Belmez y de lo ocurrido en Belmez, pero también de otras, hay muchas cosas y de otras muchas investigaciones. Pero es que ahora además presentas un libro que titulado El séptimo ancestro, y te adentras en el pasado en busca de posibles visitas de seres de otros mundos. Madre mía, esto es una historia muy, muy tremenda. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que es un libro que formaba parte un poco, ya sabéis que yo soy ensayista, no se me da muy bien lo que es la novela, ¿no? Pero tenía una especie de nota pendiente por todo el trabajo que he llevado desde hace muchísimos años sobre la investigación en las posibles extinciones masivas, en el cómo podría antropológicamente evolucionar el ser humano, ¿no? Y así es como poco a poco fui dando forma a una historia que se hizo realidad. Y ese es el séptimo ancestro. Uh-huh. De alguna manera es un poco un reflejo en el que pues quien lo lea va a encontrar muchas cosas mías, otras cosas un poquito ocultas, otras cosas raras. Y como yo soy una persona del misterio, también cosas del misterio, Jesús, porque tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Que la portada es bastante misteriosa. Sí, ¿verdad? El caso es que, bueno, es también un poco un trabajo que yo tenía pendiente, Bruno, y lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo y lo hemos hablado en alguna ocasión, y todo ese compendio, pese a que este libro, yo, aunque lo veáis ahí, que tiene casi 600 páginas, pues... yo empecé el 9 de octubre a escribirlo y lo terminé el 24 de diciembre, porque, como decía Loren antes, lo tenía muy claro. Uh-huh. Sencillamente lo dejé salir, ¿no? Y ese fue un poco la esencia del libro. Cuenta la leyenda que hace miles de años la Tierra fue visitada por unos extraños seres, mitad hombre, mitad pez, que vinieron con sus naves desde el espacio exterior, aterrizando en el continente africano. A mí esto, Pedro, leo, la verdad es que me viene a la memoria inmediatamente esos grandes libros, no novela, sino ensayo, de los años 70, de personajes grandísimos, ¿no? Como Erich von Däniken, al que tanto se ha criticado, pero que yo creo que hay que romper una lanza en favor de las benditas locuras de este hombre que nos enseñó que el pasado existía y que de una forma u otra había que retomarlo. Me da la sensación de que en este libro hay mucho de esa bendita locura, ¿no? Bueno, yo no sé, se ha preparado un teaser, una especie de promo, que cuenta un poquito más en pedroamorós.com, que es la página web mía, la oficial. Allí encontramos ese teaser, que cuenta un poquito la historia. Ya lo verás, sé que no has tenido tiempo de... porque se acaba de lanzar ahora, no has tenido tiempo de verlo porque estabas en el programa. Pero sí que te va a adentrar dentro de un poco de esas vicisitudes que pasan unas personas, unos personajes, para encontrar algo oculto. Y es verdad que hay un reflejo de estos antiguos maestros, y yo creo que grandes aventureros del mundo del misterio del ayer, que sin embargo hoy en día presenta un poco ese enigma tan bonito que nosotros antropológicamente estamos estudiando, astroarqueológicamente también, ¿no? El séptimo ancestro, en cierto modo, nos remite a un debate que tantas y tantas veces hemos tenido aquí. ¿Cuál era el origen de aquellos dioses del pasado? ¿Tenían conocimientos más allá de lo normal, y si tenían esos conocimientos, ¿acaso no eran de aquí o forman parte de las leyendas y creaciones de los hombres del pasado que necesitaban representar de algún modo aquello que no eran capaces de explicar y por eso se inventaron a los dioses? Claro, efectivamente. Yo creo que también es el planteamiento genérico que acabas de hacer, ¿no? Y lo que nos sitúa delante de una serie de preguntas: ¿quiénes somos, no? O sea, ¿quiénes somos nosotros, los seres humanos? ¿Cómo estamos aquí? ¿Por qué somos así? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y quién nos ha puesto aquí? Quizá el otro día, pues haciendo lo que es un poco de promoción, una persona en un foro por Facebook me dice: pero Pedro, es que esas preguntas que tú estás planteando se responden en la Biblia. Y digo, bueno, yo no he escrito la Biblia, pero creo... Pero sí que es verdad que son preguntas bastante existenciales, ¿no? Y forman parte del ser humano, del cómo, y quizá a lo mejor de ese paso en el tiempo, pero que sin duda yo me comprometo a decirlo en ese libro. De hecho, ya me he comprometido, y que a quien quiera que lo lea lo va a encontrar, desde luego en las últimas páginas, que tenga la paciencia de llegar hasta las últimas páginas, porque en las últimas páginas, según me decía una correctora de la editorial, editorial EQ, me decía: Pedro, he tenido que fotocopiarme las últimas hojas, las últimas 60 páginas, lógicamente no corresponden a las 60 páginas, aquí son más páginas en el libro, dice, porque las quiero guardar para cuando te hagas muy famoso, que me las firmes y tenerlas como que yo fui tu correctora, ¿no? Porque vamos, o esto, o bien una especie de manicomio o algo así, pero... Por lo que ha leído Lorenzo, por la portada que he visto, veo que nos remites en esos derroteros al país Dogón, en África, sí. Y por lo que acabas de contar, pues veo que le has echado un par de dogones. Jesús, tú sabes que yo te quiero mucho, y además es verdad. Pero sí, bueno, se trata... No quiero desvelar mucho, pero se trata... A ver, el libro es una historia de aventuras, de misterio. Ya sabéis cómo soy yo. O sea, hay desde psicofonías hasta... Y aparecen psicofonías, ¿eh? Fíjate, lo que no sé es cómo, tampoco me lo preguntéis muy bien, pero aparecen. El caso es que en este libro hay muchas cosas. Y desde luego también están los dogones. Es un viaje antropológico, es un viaje que nos va a brindar la oportunidad de descubrir una de mis antiguas aficiones, que era la arqueología, y posiblemente en mi carrera frustrada, ¿no? Y que poco a poco me enseñó a ver un poco más allá de algunas cosas. Y así poco a poco encontré, valga la redundancia, un poco la esencia que esconde la tierra en algunos sentidos. Quizá el país más humilde, quizá la zona más remota, más perdida, hace unos años, ahora ya van con camiseta y demás, ¿no?, que era el mundo de los dogones, y que tú has estado allí, sí. Jesús, por toda esa zona del Bandiagara, oculte ciertas cosas que nos den una explicación a muchas de las preguntas. El por qué, pues lo dejo ahí, para que... Bueno, y además decías que hay la posibilidad, igual, de una productora de cine. Sí. En este caso, yo creo que sería mejor leer primero el libro. Por supuesto, pero es que vamos, no me cabe ni la menor duda. ¿Sí? Y luego, después de leer el libro, quien quiera ver la película, si hay la suerte de que se produzca esa película, pues también ir a verla, ¿no? Yo tengo muchísimas ganas. Además, a mí me hubiera gustado mucho que hubiera salido el libro y la película casi a la par. Pero primero el libro, por supuesto. La verdad porque... es que... Perdón, José Pedro. No, porque lo que se cuenta en un libro siempre es más bonito. La verdad es que hay que ver qué fascinante es la cultura de los dogones y qué mala rima tiene, ¿no? Pero en este caso, la verdad es que yo sí recomiendo, hay un libro que estoy seguro que te ha servido de inspiración para hacer este, que es el de Marcel Griol, el de los dioses del agua. Este hombre que tuvo la oportunidad, antropólogo francés, tuvo la oportunidad de convivir con esta cultura tan fascinante, al punto de que siendo una civilización tan sumamente cerrada en su tradición y en su espacio geográfico, este hombre logró llegar hasta el corazón de este pueblo, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. De hecho, cuenta la tradición que los dogones, cuando entierran a alguien importante para ellos, lo suelen hacer con un enser que hubiera sido útil a lo largo de su vida. Por ejemplo, una azada, ¿no? Una persona que hubiera sido agricultor, que su vida hubiera estado dedicada al campo, al cultivo, a obtener la comida de este campo, pues era enterrado con la azada. Y cuentan que Marcel Griol no solo fue aceptado por este pueblo, sino que incluso fue enterrado allí. Y fue enterrado con lo que le vieron utilizar a lo largo de su vida. Para transcribir esa tradición oral, él utilizaba una pluma. Fue enterrado con esa pluma porque era lo que asociaba, ¿no?, a lo que este hombre había hecho durante toda su vida. Pero es curioso, ¿no?, porque aquí sí se establece un debate que yo creo que es el eterno debate, bonito debate, que por supuesto en alguna ocasión hemos mantenido en La Rosa, en la tertulia, y que me imagino que volveremos a mantener, ¿no? Y es precisamente lo que decías tú, Bruno, que está representado en este fantástico libro, ¿no? Es quiénes eran realmente esos dioses del pasado a los que de una forma u otra se caracteriza de una manera sospechosamente humana, que son esos dioses instructores que aparecen en todas y cada una de las grandísimas culturas muy evolucionadas de su tiempo, y que de una forma u otra siempre, a decir de esta gente, proceden de arriba, de las estrellas. No seré yo el que diga que son extraterrestres, pero la verdad es que cuando te vas a lugares tan sumamente distantes, como puede ser toda la zona maya, toda la zona del altiplano boliviano, Tiahuanaco, o por ejemplo la mil veces citada región de Tassili al-Najer, esa capilla Sistina del arte rupestre en el Sáhara, en el sur de Argelia, y ves cómo representan a esos dioses, ves que son figuras absolutamente altísimas, gigantes, con unas cabezas redondas, como si fueran una suerte de polifemos de un solo ojo, que parecen estar conduciendo a mujeres en avanzado estado de gestación al interior de una burbuja, de varias burbujas. Estamos hablando de los habitantes que había entonces en esta región del Sáhara, los que eran los clanes tribales, que son tutelados por esos grandes dioses allí representados. La pregunta es, ¿el hombre de aquel tiempo, el hombre que sabía, el chamán, tenía la capacidad de inventar o verdaderamente detrás de lo que representaba, y dependientemente de que utilizara cualquier tipo de planta sagrada, cualquier tipo de medio, ¿no?, para alcanzar ese estado alterado de conciencia, había algo real detrás de esas pinturas, de esas representaciones? La verdad es que es un debate interesante, bonito, y yo particularmente pienso que sí. Quiero preguntarle a Manuel, que me lo imagino sangrando ahora mismo mientras se muerde, ¿no? No, yo creo que este debate lo hemos tenido muchas veces y lo seguiremos teniendo. Es muy difícil. Y lo bonito que es tenerlo, ¿no? Sí, porque claro, es posible que lo maravilloso, lo fantástico de investigar este tipo de cosas es que aunque nunca llegues a una respuesta definitiva, es como un viaje larguísimo, ¿no? Y aunque nunca llegues al final de ese viaje, joder, es que aprendes tantas cosas por el camino que merece la pena. Y aunque tengamos puntos de vista un poco diferentes, además yo creo que esta noche tenemos varias noticias que van a ahondar en otras perspectivas sobre la investigación del pasado y que también nos pueden aportar otros puntos de vista sobre los dioses, en el diálogo y en el debate está el enriquecimiento para todos, ¿no? Nacho, creo que estaba ahí también, no, pensando en aquellos dioses del pasado. No, yo me mantengo al margen, sobre todo porque me han sentado al lado de Lorenzo. Lorenzo es un tío muy grandote y una pinta amenazadora. Necesitamos saber tu opinión. No, es curioso, pero lo que pasa es que también muchas veces se toma al pie de la letra. Lo comentaba antes con Jesús, no hay que tomarse al pie de la letra lo que ellos dicen. Muchas veces son metáforas porque ellos quieren entenderlo de una manera. Lo importante no es el hecho. O digamos, no, lo importante no es la verdad. Es lo que decía, por ejemplo, Indiana Jones en esas películas, y curiosamente daban el clavo. La arqueología estudia el hecho, y el hecho se debe entender en ese sentido. Lo importante en un mito es el significado, el valor que queramos darle. No hay que buscarle tres pies al gato y decir, es que pasó o no pasó. Ese es el kit de la cuestión. Yo creo que es el hecho, es lo que exacto. Tú estás diciendo. Entonces, de hecho, tenemos toda esa tradición evemerista de la antigüedad, donde ya Evemero de Mesene, y no fue el primero, decía, pues a mí me parece que algunos dioses pueden ser grandes hombres del pasado que luego se han mitificado. Heracles seguramente pues pudo ser un mortal. De hecho, en Snorri, en sus famosas Eddas en prosa, al final, después de contarte todos los mitos escandinavos, te dice, mira, no te lo creas porque es todo mentira, Odín era un señor que venía de Troya, Thor era un señor no sé qué, porque bueno, se van magnificando y se dicen, no, hicieron tal, hicieron cual, porque muchas veces se hicieron cosas importantes e incluso sus grandes actos, entre comillas, se exageran. También pasa en la tradición romana, como esos grandes, bueno, Rómulo era un tío fantástico, estupendo, que fundó, hizo de todo, le dio tiempo a todo, olía bien, era guapo, o sea, dices, este tío es imposible. Porque muchas veces coges a dos o tres personas, las vas confundiendo. Lo hablaba contigo con Lorenzo, Argantonio duró 100 años, vivió 120 años, o es que fueron varios reyes Argantonio. Es decir, tenemos que entenderlo también en ese sentido, porque nos quitará mucho hierro al asunto. Pero eso no quita que Argantonio existiera. Que pudiera existir, desde luego. Efectivamente, con lo cual, bueno, que la equivocación en el mito esté en que sea uno o sean 10, pero lo cierto es que existió. Por lo tanto, bueno, a veces del mito existió. Se puede extraer. No, no, claro, claro, pero es que nosotros precisamente en historia antigua utilizamos el mito. Es decir, que, nos, que los historiadores no somos tus enemigos, Lorenzo, de verdad. No, no, no. Somos tus amigos, queremos ser tus amigos. Y lo que pasa es que esta noche me crezco, porque además echaba mucho de menos a Jesús Callejo, y como sé que estoy constantemente sometido a esa espada de Damocles que al dúo de la coleta. Que, exactamente, al dúo de la coleta, que sois Manuel Carvallal y tú, pues esta noche me aprovecho que está aquí Jesús y que está Pedro, porque entiendo que, bueno, en una forma u otra mantenemos más o menos una postura parecida, ¿no? Con respecto a ese tiempo pasado, en el que posiblemente no todo sea tan mito como los historiadores pensáis. De todas formas, es curioso cómo cambian las modas y cómo cambia un poco la perspectiva de nuestro pasado, porque ahora es verdad que la tendencia es a cuestionar todo ese linaje semifantástico que parece que precedió a lo que era la raza humana. Sin embargo, antiguamente no había ningún tipo de duda. Cuando miras la genealogía y los mitos, tanto griegos, romanos, como sumerios, como egipcios, cuando se habla de los Ensujor, dice que había una raza de dioses, de semidioses, de héroes, de gigantes, y no había ningún tipo de duda en admitirlo. Se consideraba que convivían en una época, en esa mítica edad de oro que hablaba Hesiodo. O sea que luego ya con el tiempo es cierto que se fue racionalizando y la gente fue intentando cuestionar ciertas cosas que aparentemente eran incongruentes, es decir, cómo pueden vivir los dioses o los semidioses con los seres humanos, y fueron descartados al mundo de la mitología. Pero durante muchísimo tiempo esos dioses instructores, incluso esos númenes de la naturaleza, los dioses oscuros, como también se les denomina, incluso esos dioses procedentes del espacio, que dentro de la mitología y cosmogonía Dogón, que es fascinante porque no son los del pasado, sino que también actualmente siguen ocurriendo, es cuando te das cuenta de que algo extraño entra en el mundo natural. Por eso se llama sobrenatural, que no se puede explicar por los antropólogos, por los arqueólogos, por los historiadores. Evidentemente, cada uno va a intentar explicar, y sobre todo la tendencia del siglo XVIII, desde un punto de vista coherente. Es decir, nunca ha habido dioses, nunca ha habido semihumanos, todas las genealogías egipcias son mentiras. Me refiero de lo que era de las predinásticas hasta que Menes pues encauza, ¿no?, los derroteros de esa primera dinastía egipcia. Entonces se tiende a destruir o a no valorar toda esa información. Qué pena que la Biblioteca de Alejandría se destruyera, porque habría genealogías no solo de unas cuantas páginas, sino de tomos enteros, entre ellos los de Berós o los de Manetón. Donde se contaba con pelos y señales quién eran, cuánto tiempo habían reinado, qué es lo que habían hecho y qué obras, qué vestigios habían dejado. Pero claro, con el tiempo, es cierto que nos ha llegado muy poca información, se tiende siempre a fabular, a fantasear y a dejarlo en el mundo de los mitos. Pero es que el mito es la parte oscura de la historia. O sea, no podemos entender nuestro pasado si descatalogamos o no valoramos lo suficiente lo que son los mitos, las leyendas y las tradiciones. A partir de ahí es cuando tenemos una desconexión con nuestra propia esencia, y la esencia es que, en el fondo, y eso es una realidad, tenemos una parte divina, y evidentemente pudieron convivir, ¿por qué no?, esos seres con los seres humanos, hasta que al final se cansaron, dijeron, bueno, ahí os quedáis y nos vamos. Otra cosa es que sigan, como dicen algunas tradiciones, tutelando el devenir del planeta y el devenir del ser humano. Joder, Jesús, cómo te echaba de menos. Las 12:31 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos, rosa.vientos@ondacero.es, en nuestra dirección de correo electrónico, y el hashtag, la etiqueta almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Manuel, vamos a hacer un pequeño repaso. Nos lo ha anticipado Jesús, Lorenzo, y tenemos más noticias y más informaciones relacionadas con el mundo del pasado. Una de ellas la podemos resumir en una palabra: arqueoacústica. ¿Qué es y qué novedad y qué de nuevo nos propone? Pues fíjate qué bonito, qué planteamiento más original y más novedoso para enfrentarse a los misterios del pasado. El próximo 21 de diciembre, en esa conmemoración de la cultura maya, habrá miles de viajeros que visitarán el castillo, la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, en México, y que repetirán ese juego, como muchas pirámides de América, de palmar, tocar palmas a una distancia determinada de la pirámide, y que el eco le devuelva un sonido como si fuese lluvia, ¿no? Hay unas características acústicas muy especiales, no solo en Kukulcán, sino en otros muchos emplazamientos arqueológicos. Y a eso es a lo que se han dedicado algunos investigadores de la arqueoacústica, que es el estudio de las peculiaridades acústicas de determinados monumentos y determinados emplazamientos arqueológicos del pasado. Lo que Paul de Berós definió como la banda sonora de la Edad de Piedra, que es el título de un libro en el que recoge los primeros experimentos que hicieron en su día, investigando en varias cuevas funerarias en Berkshire, y donde descubrieron que las cámaras, donde se habían realizado muchas pinturas rupestres, a veces en lugares, lo mismo ha ocurrido en Altamira, en Francia, en muchos lugares, cuando llegan los investigadores ven que las pinturas, esas pinturas rupestres, están realizadas en lugares extraños, ¿no? Como poco estratégicos, además con muy mala luminosidad. ¿Por qué estaban construidas ahí o pintadas ahí? Bueno, pues la conclusión a la que llega de Verós después de las investigaciones es que exactamente en esos lugares y en esas cámaras se producía un fenómeno de resonancia exactamente de 110 hercios, lo que equivale al tono bajo de un barítono, que nosotros que conocemos hoy en día las características de la acústica, bueno, sabemos lo que es el eco, pero que para esos hombres de la edad de piedra o del neolítico parecía algo sobrenatural. Y además los estudios que hicieron en algunas de esas cavernas y de esos lugares, la pintura es de esos, a veces de esos grandes dioses antropomorfos con cabeza redonda, estaban pintadas exactamente ahí, porque ahí es donde se producía el eco y daba la sensación de que esas pinturas hablaban literalmente. Otros investigadores realizaron investigaciones muy parecidas en otros lugares. Por ejemplo, Nico de Clercq, que es profesor de la Universidad de Ghent, investigó específicamente tanto el castillo, tanto la pirámide de Kukulcán, como otras construcciones mayas y precolombinas en general, y descubrieron que esas características acústicas, por primera vez publicaron además sus investigaciones en 1998, o sea que son bastante pioneros en este estudio, se repetían en varias partes del mundo, ¿no? Tanto en pinturas, tanto en cuevas prehistóricas como en pirámides y demás. Y hay algunos lugares donde esas características acústicas llegaron a crear un mito con tal potencia. A mí una de las que me parece más deliciosa es la historia de los colosos de Mennón, construidos por Amenofis III, que seguramente todos hemos visitado en alguno de nuestros viajes por Egipto, y del que quedan ahora dos grandes colosos. Hace un par de años se descubrió un tercero, totalmente deteriorados, muy erosionados por el paso del tiempo, pero que en su momento crearon una leyenda tremenda porque literalmente hablaban. A ciertas horas al amanecer se producían unos sonidos como unos gruñidos, aullidos, unos silbidos susurrantes perfectamente audibles, que incluso fueron recogidos por los cronistas griegos y que llegaron a dar pie a que se fundase una auténtica escuela de intérpretes llamada el Oróculo de Memnón, que pretendían interpretar esos mensajes extraños y susurrantes de los colosos que literalmente hablaban. Probablemente esta nueva disciplina, que a mí me parece fascinante y deliciosa, la arqueoacústica, nos ofrece otros elementos para comprender la forma que entendían de crearse esos mitos en el pasado y las leyendas de los dioses, que no necesariamente tienen que ser historias literales. Pero en lo que coinciden todos los investigadores, y con esto termino, es que, por un lado, es muy difícil, es un ejercicio de equilibrismo intelectual, intentar ponernos en la mentalidad de esas personas, en percibir cómo ellos percibían esos fenómenos acústicos extraños, la intencionalidad de los constructores, de los arquitectos, al deliberadamente crear esas pinturas rupestres o esos monumentos arqueológicos con esas características acústicas tan especiales. En algunos lugares, por ejemplo, en el templo de Dendera, incluso aquí en España, en la historia del ilusionismo, se recogen casos concretos del uso a veces un poco malicioso de esas anomalías acústicas de algunos monumentos. Eso es una, nos llevaría a una reflexión muy interesante, ¿no?, sobre el uso que se hace que hacían los antiguos hombres de religión de esas anomalías acústicas. Y por otro lado, todos estos investigadores que están trabajando en el tema de la arqueoacústica hacen un llamamiento urgente al deterioro que están produciéndose en algunos de esos elementos arqueológicos, que hacen que pierdan, que enmudezcan literalmente los trenes para turistas, la frivolización, la erosión, el deterioro de muchos de estos monumentos ha hecho que se vayan perdiendo poco a poco esas capacidades acústicas, y lo que dificulta también mucho la investigación. Fíjate que es muy interesante, Manuel, eso que has dicho, porque por fin parece que se está poniendo el dedo en la llaga en algo que hasta ahora se había ignorado, y es las propiedades acústicas de los monumentos sagrados. Y no solo me refiero a los monumentos megalíticos. Hace muy poco se hizo una investigación bastante rigurosa y muy coherente de las propiedades acústicas que, por ejemplo, tiene ese complejo megalítico de Stonehenge. Es decir, se sabe perfectamente que ese complejo tenía unas propiedades de sanación, y no solo por las piedras azules que había, y en fin, por la peregrinación, ese tipo de rutas de peregrinaje sagrado para no solo rendir culto a sus dioses, sino también para sanarse. Y la sanación no solo provenía, en fin, de los ungüentos y de las propiedades medicinales que pudieran dar los distintos chamanes, o como se llamaran en aquel momento, sino por las propiedades acústicas que tenían esos menhires, esos monolitos colocados no en lugares casuales, sino estratégicos. ¿Por qué? Porque conocían muy bien lo que eran las vibraciones de la tierra y, por lo tanto, los lugares, los cruces, eso que luego posteriormente se empezó a llamar los cruces Hermann, donde tenían que colocar como una especie de acupuntura de la tierra, de la cual no solo se sanaba la tierra, es decir, que servía incluso para la agricultura, sino para sanar los seres humanos, pero a través del sonido, que es lo curioso. Y no es el único caso. Yo estuve, por ejemplo, en Malta, en el hipogeo de Hal Safliene, y en una de las salas más sagradas se utilizaba el sonido precisamente como oráculo. Es decir, en este caso no tanto para sanación, sino como oráculo. Y es cierto que a veces ese sonido servía para engañar a mucha gente, pero... Y pongo un ejemplo solo, ¿no? Y ya no me remito a épocas prehistóricas, sino, por ejemplo, las catedrales. Todo el mundo conoce las catedrales cristianas, en todas las partes del mundo, sobre todo el mundo cristiano. Las catedrales, por ejemplo, es un templo sagrado que reutiliza perfectamente todo tipo de energías. Y lo digo muy rápidamente. La energía telúrica, por una parte, es decir, ahí están las criptas. La energía cósmica, está la cúpula junto con la antena o la cruz que corona la cúpula, por lo tanto está recogiendo esa información, esa energía cósmica. Por otra parte, está la energía del color, es decir, de esas vidrieras, de esos rosetones, que evidentemente, incluso se habló en la presentación del libro que hicimos de Luis Silva, de que también había propiedades alquímicas para que se produjera esa cromoterapia. Y por otra parte estaba la energía del sonido. El sonido es vibración, y por lo tanto esa vibración debidamente canalizada genera unos efectos en la conciencia, en el estado de ánimo de todos los que están allí, de los fieles. De ahí las campanas, de ahí los mantras, y los mantras pueden ser el rosario, puede ser la Ave María, da igual. Es el estado en el que entras de concentración y meditación cuando todo ese tipo de energía se están produciendo al unísono, y lo que hace de catalizador es el templo, en este caso la catedral, sea románica, sea gótica. Antiguamente era el hipogeo, era el mausoleo, era el dolmen de corredor, fuera lo que fuera, pero nunca se había prestado atención al sonido. En el dolmen de Benga, por ejemplo, en Antequera, en Málaga, también se han dado ese tipo de propiedades acústicas que además están relacionadas con la orientación. Por lo tanto, la orientación astronómica, los ritos que se hacen allí, el sonido y la propia vibración de los presentes creaba un espacio sagrado. Y en ese espacio sagrado es cuando la gente, bueno, pues se sublimaba y pensaban que estaban en contacto con la divinidad. Y el sonido, ya digo, que era una de esas herramientas fundamentales. Sí, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque lo he vivido, ¿no? Yo recuerdo en el año 2000, en el segundo congreso que se hizo en México sobre transcomunicación instrumental, que tuve la oportunidad de, bueno, pues después del congreso, pasearme un poco haciendo unas investigaciones por varios sitios, ¿no? Y estuve con el representante de Alemania, que era Ralf Dettermeier y Paolo Presi, dos personalidades dentro del tema de la transcomunicación instrumental. Y bueno, y entre los tres y mi mujer, Bea, pues nos fuimos a realizar unas investigaciones a Teotihuacán. Y me quedé sorprendido porque lo que Manuel estaba comentando, esos puntos, estuvimos recorriéndolos, lógicamente, y cuando pegas la palmada, pues efectivamente se ve el canto del Quetzal, como dicen ellos allí, ¿no? Pero nos situamos en un punto que está justamente debajo de la pirámide de la Luna. En Teotihuacán hay dos, la pirámide del Sol, que es la más grande que hay descubierta, la pirámide de la Luna. Justamente debajo de la Luna hay un pequeño cuadradito, y en ese cuadradito, en una de las esquinas, nos pusimos Ralf Dettermeier, Paolo Presi y yo, con nuestros aparatos a obtener psicofonías. Esperamos a que todos los visitantes se fueran, nos dejaron estar allí, y fue absolutamente sorprendente lo que nosotros pudimos grabar allí. Fue como una especie de ruido acople que en algún CD de la revista Enigmas, creo que lo llegamos a publicar, como un sonido acople que se metía dentro de lo que es una en un embudo o algo así, ¿no? Y nos quedamos los tres absolutamente de piedra, ¿no? Nada ni nadie se esperaba que aquel sonido se grabase allí, y eso lo viví yo Vamos, puedo dar fe de que aquello nos sorprendió a todos mucho. No esperábamos encontrar nada allí. ¿Por qué? Por estar en ese sitio. Pues la verdad es que no lo sé. Yo entiendo que si hubiera un lugar donde se pudieran obtener psicofonías, yo no sé lo que son las psicofonías, tú desde luego lo sabes bastante mejor que nadie, pero si estuviéramos hablando de una impregnación que queda en un pasado remoto y que por una serie de mecanismos que todavía no sabemos cuáles son, se manifiestan en el presente a través de nuestros modernos aparatos, yo estoy seguro de que no habría lugar mejor que esa esquina en la que tú estuviste, porque evidentemente estás en el epicentro de lo que es conocido como la calzada de los muertos. Sí. Es decir, entre la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna de Teotihuacán, a la derecha está el templo de los jaguares, otro de los lugares clave dentro de este complejo ritualístico de Teotihuacán. Pero lo cierto es que en los días grandes, en los días de sacrificio a esos dioses, volvemos a lo mismo, ¿no? Con una apariencia sospechosamente humana y que no siempre eran buenos, a veces había que hacer ofrecerles esos rituales de sangre para calmar su ira. El lugar clave era esa calzada de los muertos, que si es conocida, si es por algo. Es que el día grande de Teotihuacán se decía que se podían llegar a sacrificar hasta 30.000 personas. Personas que desfilaban por esta calzada conscientes de que al llegar al final, el lugar donde tú grabaste la psicofonía, les quedaba ese último paso, que era ascender la pirámide de la Luna, donde les esperaba el sacerdote, y a partir de ahí, el final o el comienzo. Por cierto, Lorenzo, uno de esos lugares podría ser perfectamente este México, en donde se han descubierto nada menos que 50... bueno, restos de, podrían ser de más de 50 hasta de 250 personas. Son 250 mandíbulas y 50 cráneos, ¿no? Efectivamente, es que de nuevo nos vienen apasionantes descubrimientos desde esta zona del planeta, ¿no? Recordáis que hace unos meses, muy poquitos meses de la tertulia, comentamos que se habían descubierto lo que es lo que se conoce el Templo de las Tres Culturas, donde están las tres grandes culturas en el centro de México DF. Se habían descubierto una serie de altos relieves que representaban eso que una parte importante de la arqueología americana no reconoce, y es que en ese pasado remoto, independientemente que no hay que minusvalorar los tremendos conocimientos matemáticos, astronómicos, incluso médicos que tenían esas culturas, la verdad es que resulta sorprendente pensar, es antagónico, ¿no? Pensar que por otro lado, evidentemente nosotros desde los ojos, la perspectiva del siglo XXI, ¿quiénes somos para juzgar ese tiempo, ¿no? Algo tendrían esta gente en la cabeza cuando tenían que calmar la ira de esos dioses. Y lo cierto es que hace ya unos meses se descubrieron esos altos relieves donde se representaban al más puro estilo de lo que ocurre en otra de las zonas más fascinantes que encontramos en Sudamérica, concretamente en el Perú incaico, en Cerro Sechín, donde vemos que hay una serie de lápidas que están... Las 12:52 minutos, pedimos disculpas a todos nuestros oyentes, la señal se nos ha perdido durante unos minutos, aunque aquí el debate por lo menos ha seguido para quienes se encuentran en la Casa Cultura de Crevillent. Hemos tenido unos minutos de pérdida de señal de lo que estábamos hablando, que estaba verdaderamente interesante. Estaba discutiendo ahora mismo Ignacio Monzón con Lorenzo Fernández. Esto es injusto, o sea, justo cuando estaba yo ganando esta pelea se va a la señal. Estoy sangrando en el suelo, los oyentes no lo saben, pero Lorenzo Fernández, bueno, me ha agredido. Una pluma clavada. No, pero está bien, porque estabais en pleno debate también diciendo que incluso va a haber misterios en Crevillent que vamos a comentar, que decía Pedro Amorós, con lo cual, pues a vuelta de boletín, vamos a tener la oportunidad de escucharlos. Sí, luego vamos a seguir con algunas de las cuestiones de las que estábamos hablando, las que se han perdido nuestros oyentes, a los que les pedimos muchísimas disculpas. La tormenta está siendo tremenda en la zona. El paracaidista austriaco, al caer, pues ha habido pisar además algún cable, no puede ser menos, cayendo desde 39 kilómetros de altura. Pedimos muchas disculpas a nuestros oyentes, les agradecemos muchísimo, rápidamente a través de Twitter, con Almadía Rosa Vientos, muchos lo han notificado, han sido 5 minutitos, no ha sido mucho, pero bueno, por lo menos nosotros continuamos. Son los dioses, ya sabes que no son casualidades, entonces quieren manifestarse, han dicho, ¿cómo que no estamos? Pues sí, están aquí presentes. Pero están eso es porque estamos rodeados de herejes, y es que claro. Y el momento de discusión ha sido tan bueno, tan interesante, yo dando vueltas aquí y allá a ver si la cosa se arreglaba, que van a ser unos minutos, muy pocos, 4 o 5 minutos de discusión entre Lorenzo e Ignacio, que, bueno, por lo menos van a ser cotizados en los próximos días y próximas semanas. La grabación la vamos a conservar bastante y vamos a ver si la recuperamos algún día. Vamos a ir con algunas de las consultas y preguntas de nuestros oyentes que nos hacen a través de los diferentes medios. Silvia Casasola. Pues mira, en Almohadilla Rosa Vientos, Álvaro Hielo dice, ¿no se crearon los dioses para meter miedo en el cuerpo a la población y tenerlos controlados? ¿Qué opinas? Muy buena explicación. Muy buena. Yo recuerdo precisamente siempre esa película ya le cita muchas veces, los 10 mandamientos, cuando el mismo Ramsés II, interpretado por Jules Briner, cuando se acercan los sacerdotes y tal, porque se le está muriendo el hijo, dice, pero bueno, ¿a mí qué me contáis si vosotros mismos os inventasteis a los dioses para tener a los hombres controlados? Es que es la única forma de someter. Exacto. Jesús lo decía en la Ilíada, todos los reyes humanos tienen sangre divina. Porque claro, no te va a mandar una persona que es tu igual. Tu rey, tu presidente, tu jefe, tiene que ser alguien superior porque tiene que tener unas capacidades demostrables. No puede ser un cualquiera, evidentemente. Sí, además con eso se evitaba algo muy importante, de que se mantuviera, pues hasta ya muy pasada la Edad Media, ese linaje divino del rey. Porque si tú matabas al rey, bueno, era un magnicidio y morías inmediatamente, pero estabas matando también a un dios, y eso era peor, porque claro, aquel asesino que intentaba atentar contra la vida del rey o del emperador estaba poniendo en peligro su alma. Entonces, que perdiera la cabeza era lo de menos, pero perder su alma, eso sí, atemorizaba más de uno. Si no, más de un rey hubiera perdido la cabeza, y no solo en Inglaterra. No, no olvidemos que el primer documento histórico en el que se recoge un truco de ilusionismo, de prestidigitación, es un papiro de un servidor del faraón Keops, que realizó el primer truco de magia documentado en la historia, que todavía en sus espectáculos revive David Copperfield. Y ahí hay una línea de análisis y de reflexión muy interesante, pero profundamente desmitificadora. Yo no sé a dónde nos podía llevar. Ya lo dijo Freud de todas formas en su día, Dios no hizo al hombre, el hombre hizo a los dioses, a su imagen y semejanza. Y David Lasso dice, ¿tiene algo de credibilidad el exmilitar y divulgador Bodin sobre lo que dice de Nibiru? Para mí no. Para mí tampoco, pero... Y para cualquiera. Francisco comenta que la tertulia de hoy, que es de la Chula, es un señor que dice tiene un pasado como militar importante en los Estados Unidos y cuenta una cosa sobre los visitantes de seres de otros mundos, los nibiruanos, tipo reptiloide de estos, pero vamos, que no tiene ninguna credibilidad. O sea, de los que te gustan a ti, así con escamitas y esas cosas. Sí. ¿Quién? ¿Robert Dean? No, digo, tipo reptiloide. Sí, bueno, no mucho, ¿eh? No te vayas a creer. Que comentaba Francisco, hablando de dioses antiguos y visitadores, y entonces pregunta, ¿podrían ser esos dioses extraterrestres? Me da pregunta. Si es que, claro, me miráis a mí, pero yo no pienso decir ya nada más. Yo ya he discutido con este señor que tengo al lado y ya no pienso discutir más. Pero yo sigo vivo, ¿eh? No, tú sigues vivo. Los oyentes lo sé, pero no ha podido conmigo. Es que lo que no saben los oyentes es que ya me estaba poniendo cariñoso contigo. Ya, bueno, pero siempre. Es que todas las tertulias. La tertulia B me dice cada cosita que... Algún día explicaremos cómo nos saludamos tú y yo. Sí. No. ¿Cómo querías que nos saludáramos? No. Se empieza tocando el cuello y al final no llegan ya los dogones. No, pero es curioso cómo casi todas las mitologías, es verdad que tienen siempre mitologías y cosmogonías. Tienen esa parte divina, incluso extraterrestre. Si tú preguntas a los mayas... Si hubiéramos preguntado a los mayas en su época, a lo mejor te hubieran dicho que sus dioses procedían de las Pléyades. A un dogón te diría que viene de Sirio. Es que es normal, Jesús. Claro, pero es normal que cada uno luego tenga su lugar de origen. Un egipcio, Orión, era el lugar, no solo donde podían prevenir sus dioses, sino donde iba también ese... Hubo una época en la Tierra en la que los dioses estaban dentro de la Tierra. Otra en la que salieron, otra en la que estaban en determinados montes y después... Otra época. Lo que pasa es que no hemos estado allí para saberlo, pero probablemente muchos de ellos pensarán que lo lógico es que vinieran de fuera, y algo que viene de fuera no es terrestre. ¿Y cómo se llama a lo que no es terrestre? Extraterrestre, por eso lo digo. Eso es muy unánime, prácticamente todo ese tipo de culturas, considerar que sus dioses primigenios, sus dioses instructores, venían de fuera. El problema es que esto se mezcla cuando ya estamos hablando de otro tipo de dioses, esos que yo llamaba los dioses oscuros, que son los que han generado, por ejemplo, muchos sacrificios humanos, muchos sacrificios de sangre, que es otra cosa distinta, pero también forma parte de... Esos dioses incluso, a lo mejor, eran más humanos... Exacto, pero considerados dioses. Divinos. Y ahí veo que se confunde un poco... ese linaje, por decirlo así, divino. Una cosa son los dioses primigenios, por ejemplo, los dioses destructores, aquellos que aportaron civilización, y otra son los dioses destructores, que también prácticamente todas las culturas lo han tenido. La dualidad, el maniqueísmo, no es algo de los gnósticos, sino que ya venía de antes. Dice Emiliano, que debe estar aquí con nosotros en la Casa de Cultura de Crevillente. Os recordamos que estamos aquí pasando el fin de semana en Crevillente, en Alicante, gracias al Ayuntamiento de Crevillente y gracias también al patrocinio de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Estamos pasando aquí el fin de semana, un fin de semana extraordinario en Crevillente, en Alicante, y una de las personas que están aquí, que están escribiendo además a través de Twitter, dice que los que no vinieron estos 5 minutos de cinta, estos 5 minutos de imagen, van a cotizarse mucho en el futuro. Se han perdido cuando Lorenzo Fernández cogiera el cuello a Ignacio Monzón. ¿Eso ha ocurrido o es cuando yo estaba ahí dando vueltas? No. Sí, señor. Emiliano, ¿dónde estás? Emiliano. Ay, mira, ahí. Bien, ahora hablamos tú y yo. Ay, lo han grabado todo. Después de las noticias de las 3 de la madrugada, vamos a continuar en La Rosa de los Vientos, vamos a continuar en esta tertulia especial con Ignacio Monzón, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal, con Pedro Amorós y con Jesús Callejo. Una tertulia espectacular con muchos temas que hemos comentado, pero muchos que quedan todavía por delante. Los abordaremos después de la actualidad en Onda Cero. Último tramo de La Rosa de los Vientos de este fin de semana excepcional que estamos pasando en Crevillent, en Alicante, con el apoyo, la ayuda, la amistad y el patrocinio del Ayuntamiento de Crevillent y de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Estamos aquí pasando un fin de semana extraordinario, ahora mismo una tertulia estupenda con Ignacio Monzón, con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, con Pedro Morós y con Jesús Callejo, que por ejemplo nos va a comentar, entre otras cosas, Jesús, que uno de los grandes mitos del pasado del que tanto estamos hablando, uno de los grandes monumentos de ese pasado sobre el que se ha hablado mucho en los últimos tiempos a raíz de los acontecimientos políticos en Egipto, pero bueno, finalmente, de nuevo, vuelve, iba a decir, a abrir sus puertas, vuelve a mostrarse al público por dentro, claro. Sí, estamos hablando de la pirámide de Kefren. La verdad es que todos los que han ido a Egipto, yo he estado 3 veces, nunca me he encontrado las 3 pirámides abiertas al público. Hay una especie de sucesión cronológica. Esto es algo que cuenta todo el mundo que viaja a Egipto. Hay 2 lugares a los cuales viajas y que nunca te lo encuentras abierto. Uno es el Cairo, las 3 pirámides, y el otro es Zaragoza con la SEO, ¿no? Siempre falta algo por abrir o siempre hay algo que no puede verse. Siempre, lo cual incrementa el misterio. Sí. Algo ocultan. Claro. Si no me dejan verlo. En el caso de las pirámides, pero lo mismo pasa con las pirámides de la meseta de Gizeh como con las distintas tumbas que hay en el Valle de los Reyes, en el Valle de las Reinas. Es decir, no permiten la entrada a muchos de esos lugares, a pesar de que algunos están habilitados y pudieras entrar. Y al final, pues, si tienes dinero, lo lógico es que te permitan ese acceso. Pero no lo hacen por razones, yo creo que lógicas también. Muchas de estas tumbas y, por supuesto, las pirámides, con el paso sucesivo de turistas se va deteriorando. Eso es una cosa comprobada, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que muchas de las cuevas rupestres donde existen esas pinturas, ¿no?, de hace 20.000, incluso 30.000 años, pues impidan el acceso porque se deterioran por el calor humano, por el dióxido de carbono y por tantas cosas. Pues algo parecido ocurre con las pirámides. Podrían permitir el acceso a todas ellas, pero cada cierto tiempo, como ha pasado con la pirámide de Kefren, durante estos últimos 3 años ha estado cerrada a cal y canto. Me imagino que abierta para permisos especiales, pero a cal y canto para los turistas, pues cuestiones de mantenimiento, de ventilación, etcétera. Y ahora sí la abre. Sí la abre, me imagino que cerrando otra. Yo la última vez que fui sí estaba, por ejemplo, abierta la de Keops, cual es impresionante, ¿no?, verla, sobre todo el que no tiene claustrofobia, porque una cosa es decir qué bonito es estar dentro y otra es estar. Sobre todo si entras con un grupo de turistas donde no tienes escapatoria cuando vas por la galería central, ni puedes ir para atrás ni puedes ir para adelante. O sea que hay mucha gente que le empieza a entrar el sudor frío. El caso de la de Kefren es distinta porque las 3 pirámides tienen aberturas muy diferentes. Y la de Kefren, que es la segunda en importancia, a pesar de que mucha gente pues la confunde con la de Keops, que es la más fotografiada porque todavía le queda parte del revestimiento exterior, etcétera, es la que posiblemente menos gente haya visto. Yo, por ejemplo, esa no la he visto. Yo he visto la de Micerinos y he visto la de Keops, porque ha coincidido que las veces que yo he ido, esta en concreto, la de Kefren, estaba cerrada. Ahora, por fin, se puede abrir, y además con una especie de añadido, de un IVA arqueológico, que es que te dejan ver 6 tumbas faraónicas nuevas, de nobles, de personajes reales, que estaban enterrados, por cierto, a los alrededores de la pirámide de Kefren, porque, claro, los faraones en aquella época, además de ser humanos, sí tenían esa categoría divina. Por lo tanto, se pensaba que aquellos servidores, aquellos nobles, aquellas esposas que se enterraban muy cerca de la gran tumba principal, que es la de Kefren, también tendrían acceso a una mayor gloria en el otro lado, ¿no? En ese más allá, junto pues con el faraón, en el momento pues que resucitaran pues para seguir viviendo su nueva vida, ¿no? Esa nueva regeneración. Bueno, eso se pensaba, pues lo mismo que es un sentimiento además muy generalizado, lo mismo que ocurre cuando en una catedral, en un templo religioso, te entierras dentro del templo, que normalmente pues ocurre pues con cardenales, con obispos, con sacerdotes, porque piensa que cuanto más cerca estés del lugar sagrado, en este caso pues un santuario, la SEO, por ejemplo, que tú has mencionado, de Zaragoza, o cualquier lugar, piensas que es como un ascensor que te eleva al cielo de forma mucho más rápida. Por tanto, todos los que están cerca de esa tumba, pues mucho mejor. Y así ha ocurrido pues con multitud de mastabas que están cerca de esa gran meseta de Gizeh y que corresponden normalmente, pues ya digo, a gente noble, por supuesto. Lo que eran los esclavos o servidores, eso no tenía ningún tipo de derecho de estar cerca de allí. Así que lo que ha hecho ahora el gobierno egipcio, con buen criterio desde mi punto de vista, ya digo, yo creo que es muy bueno que se dosifiquen este tipo de visitas, es reabrir la pirámide de Jafra, que realmente Kefren es el nombre helenístico del faraón Jafra, igual que Khufu es el de Keops, y que ahora se permita ese acceso. Lo que no sé, lo que no dice la noticia, es si habrá un número limitado de personas. Me imagino que sí, que es lo mismo que pasa con la de Keops. Es decir, no todo el mundo puede entrar. No todo aquel que tiene pase, pasa. Sino que también hay un número limitado, que luego ya sabemos cómo se las gastan en Egipto, que al final pues ese tipo de número clausus pues se va ampliando. Claro, en fin, la bachis, ¿no? Que es la propina. Sí. Pero eso es otro tipo de cosas. Así que esa es la noticia de que la meseta de Giza, pues hasta ahora de las 400 tumbas que se han descubierto, más tabas, pues se pueden ver unas cuantas más. Y estamos hablando de la meseta de Gizeh, no estamos hablando de tumbas que se pueden ver en el Valle de los Reyes, que es otra historia. El cupo también eran tres. Yo cuando fui, siempre he ido, solo permiten ver tres. Puedes elegir, una especie como de catálogo, pues como IKEA, ¿no? Dice, bueno, ¿qué quiere ver usted? Y la que yo quiero ver siempre, que es la de Siete Primero, no hay forma. Siempre también está en obra, la está reparando. Y bueno, la de Tutankamón es la menos interesante de todas, a pesar de que sea la más conocida. Pero puedes ver tres, siempre hay un cupo de tres, pero eso, para evitar ese deterioro. Y esa es la gran noticia que entiendo yo que hay que visitar, o por lo menos es un aliciente más para visitar, pues a raíz de, bueno, ya sabes, la revolución del 25 de enero del 2011, donde mucha gente, muchos turistas, les entró el miedo pensando que, bueno, que ir a Egipto en esas condiciones pues podía ser peligroso. La gente que ha ido hasta allá, todo lo contrario, no es nada peligroso, incluso pues hay menos turistas, es más barato todo, así que en principio a nivel turístico han sido todo ventajas, es lo que intenta fomentar ahora el gobierno egipcio. Y yo creo que por ahí también va un poco los tiros, es decir, hay que buscar un aliciente, hay que buscar un cierto ánimo añadido para que el turista melindroso que se acerque, que no va a pasar nada. Como todo, pues siempre hay loterías de todo tipo, ¿no? Basta que vayas a algún sitio para que a lo mejor en ese momento haya un terremoto, haya lo que sea. Pero desde luego, desde el punto de vista político, la cosa en Egipto está muy tranquila. Por supuesto, yo, si pudiera, sería el mejor momento para acercarte por esas condiciones. O sea, no hay nada peor, a mí me ha pasado, y yo creo que nos ha pasado a todos, que vayas a un lugar, pasó, por ejemplo, con uno de los grandes templos de egipcios, que era el templo de Horus, y me encontré con la desagradable sorpresa cuando quería, pues en fin, verlo con detenimiento, en fin, entretenerme con el Santa Santorum, en fin, ver los relieves, una cantidad de cosas que me interesaban desde un punto de vista simbólico, y coincidí, mala suerte la mía, con uno de esos barcos gigantescos de pasajeros que bajan solo 2.000 de una sola vez, ¿no? Y van como las termitas. Bueno, pero es que en el templo ese siempre ocurre lo mismo. Siempre ocurre, si yo no sé qué pasa. Además, es un templo pequeñito. Una pena. Hay que verlo de noche muy bonito, ¿eh? Y no hubo forma. Es que, vamos, cualquier foto que hacía siempre aparecían 4 o 5 cabezas de gente que solo estaban preocupados de hacer la foto, de comprar el souvenir de turno, el papiro ese falso, y luego se iban directamente al barco. Pero si no coincides con esta avalancha de turistas, y los llamo turistas en el sentido peyorativo, porque yo creo que hay que ir con el concepto de viajero, es decir, de impregnarte un poco de la magia, de la sabiduría de ese lugar, pues entonces cuando realmente disfrutas. Y dicho el templo de Horus, como puede ser, por ejemplo, en lugares tan espectaculares como Dendera o Abidos, que me parece que formarían parte de un viaje mágico, y que por desgracia hay mucha gente que los que los deja de lado, piensa que no son interesantes, y sin embargo el de Abidos, por ejemplo, pues te deja con incluso, la boca abierta. Incluso Jesús, el templo de Esna. Esna, por ejemplo, es una de las ciudades que antiguamente se visitaban, tiene un templo precioso, a mí me encanta siempre, y tiene un mercadillo muy bonito, y sobre todo las gentes están muy deseosas de que los turistas vayan, porque al abrir la esclusa, los barcos van allí durante solo una hora, no dan tiempo a que bajen los turistas y se pierden uno de los templos más bonitos del Nilo. Y es una pena, es una pena. Y es un templo absolutamente abandonado. Y si las personas que viajan en un barco convencen al barquero, o al capitán del navío, vamos, bueno, los barqueros lo ven. Y al fin y al cabo. Son palucas, ¿no? Si lo convencen para que el hombre atraque allí, les van a tener la oportunidad de ver un templo precioso en Esna. Y que se den prisa, porque si hay un lugar fantástico también en Egipto y tremendamente visitado es el templo de Luxor. Lo que pasa es que allí la gente acude por otro tipo de motivos, porque en el Santa Santorum, bien sabéis que hay representado a un tamaño bastante importante un alto relieve del dios Ming. Que todos sabemos que el dios Ming tiene un pene erecto y además bastante, bastante grande. Bueno, pues se habla de las facultades afrodisíacas de aquellos que toquen el pene del dios Ming. Y no te puedes hacer una idea la lista, la cantidad de gente que hay haciendo cola para tocar el pobre Ming del dios Ming, que ya está absolutamente desgastado, ¿no? Lorenzo, ¿cómo sabes eso con tantos detalles? Pues hombre, porque uno... Mira, en esta vida hay que probarlo todo. Ahí va, ahí va. ¿Y por qué me miras con esos ojos cuando me lo dices? Llevamos una noche que yo ya no viajo más contigo. Amor-odio impresionante. Sí. Yo... Hasta los dogones, Dios mío, porque ya está descolorido, precisamente. Ya, antes era un alto relieve y ahora se ha quedado un bajo relieve. Sí. Entre Julieta y Verona y Mina, ahora con el Mina también desgastado, está la cosa tremenda. En Crevillente creo que no, que no se da el caso de algún monumento ya con desgaste de estar en zonas erógenas. No. En Crevillente hay mucho, yo lo decía antes, en Crevillente hay muchos misterios. Crevillente tiene varias cosas interesantísimas, sobre todo para los buscadores de enigmas y misterios, ¿no? Hay una sierra, que es la sierra de Crevillente, que la tenemos aquí. Y tiene unas cosas increíbles. Yo he tenido la oportunidad de recorrer algunas de las minas de agua y de hacer un reportaje muy interesante sobre las minas de agua. Antiguamente aquí había minas, pero de agua, o sea, fíjate, en un sitio donde escaseaban, y es porque realmente toda la zona subterránea de Crevillent es una zona kárstica, es una zona muy antigua desde el punto de vista geológico. Tenemos incluso zonas jurásicas y zonas muy antiguas, vamos. Y se sabe perfectamente que todo este tipo de zonas eran zonas que incluso los antiguos templarios las utilizaban para ubicar algunas de sus construcciones y de los núcleos principales de sus altares, ¿no? No es que hayan venido aquí los templarios y se hayan ubicado, pero indudablemente cuando los templarios y las personas sabias en este sentido utilizaban estas confluencias de líneas, pues evidentemente algo tendría que haber. Y en Crevillente se han encontrado muchas cosas curiosas. Hay otras cosas que son más explicables, como por ejemplo esa zona muy interesante, lo hablábamos con César, nuestro alcalde, que bueno, tú dejas un coche caer boca abajo y el coche le quitas el freno y sale justamente marcha atrás, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Es un efecto óptico muy curioso. Está localizado en la ciudad, cerca de la garganta del Crevillente y de la sierra. Y esto... Pero eso tiene una explicación, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Tú lo has dicho, un efecto óptico. Es un efecto óptico, ¿no? Uh-huh. Pero claro, al principio, cuando tú dejabas una botella de agua caer y veías como el agua tiraba por arriba, dices, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? Y efectivamente es un efecto óptico, pero es curioso de ver. Y luego también, en Crevillente tenemos cosas muy interesantes, como son avistamientos de objetos voladores no identificados. ¿Cuál es el origen? Bueno, no sé si, como algunos compañeros míos dirían, de tratarse de naves extraterrestres o de qué es, pero en la Sierra de Crevillente pasan algunas cosas interesantes, y entre ellas hay muchos testigos de haber presenciado en noches de tormenta algunos avistamientos muy, muy, muy, muy interesantes, ¿no? como esta misma noche, por supuesto, de tormenta que estamos viviendo aquí en Crevillente, en la tertulia Zona Cero. Manuel, nos ha hablado Pedro de un algo que podría haberse convertido y que puede convertirse, y de hecho se hace, ¿no?, en un truco trasladado a otra dimensión y efectuado y generado de otra forma, pero en cierto modo el ejemplo que nos ha puesto él de el agua que teóricamente está puesto y se echa una gota o un chorro de agua hacia abajo, pero en realidad está subiendo para arriba. Es lo que pensamos y lo que creemos. En realidad no ocurre eso porque es un efecto óptico y ese chorro de agua está yendo hacia donde va siempre, ¿no? Y hacia donde la gravedad manda, es decir, hacia abajo. Los trucos visuales son muy habituales en estas temáticas y este tipo de elementos que no dejan de ser de la naturaleza, pero pequeños trucos que nos ofrece la naturaleza, pero que se pueden aprovechar en muchas ocasiones. Claro, además hay muchos lugares en España, tanto en la península como en las islas, con esas cuestas donde los coches suben en punto muerto, aparentemente, o donde el agua se reta las leyes de la gravedad y asciende cuesta arriba, pero que en realidad, una vez se hace un análisis topográfico, es un efecto óptico, efectivamente. Uh-huh. Y que se utilizan muchas, ¿cuántas veces nos has hablado, ¿no?, de los trucos de magia que en cierto modo juegan con eso, hacernos creer lo que en realidad no es, ¿no? Claro, es que el mago es un oportunista, yo lo he dicho siempre, el ilusionismo, la prestidigitación son disciplinas oportunistas que lo utilizan todo, y la historia de la magia, los grandes libros de ilusionismo y de prestidigitación del siglo XVIII, del siglo XIX, de principios del siglo XX, evolucionaban paralelamente a los primeros ensayos sobre física, sobre química. Hay toda una variedad de efectos, de puestas en escena, de prestigitadores y de magos que todavía se utilizan hoy en día, que se basan en efectos de la química o de la física aplicados a la magia de escena. Pero es que también en la antigüedad existían grandes observadores de la naturaleza que se dieron cuenta de cómo ocurrían ciertas cosas astronómicamente, de esas capacidades acústicas de determinadas construcciones, y que las aprovechaban para convertirlas en una señal de los dioses o en el lenguaje de los dioses que ellos eran los únicos que podían interpretar, lo que les y esas cosas, un perdona, poder enorme, claro. Y perdona, Manuel, esas cosas de la naturaleza asombrosas y sorprendentes, aparentemente, pero que tienen una explicación, pueden estar muy asociadas a la generación de algunos mitos, de algunas figuras identificadas como dios o como los dioses. Absolutamente, absolutamente. Ahí yo recuerdo en Perú, por ejemplo, en Sillustani o en Chilca, en muchos lugares, la forma de las construcciones, de los montes que son interpretadas, o fenómenos físicos que se daban en las cañerías de aprovisionamiento de agua en algunas grandes construcciones incas o mayas, que daba la impresión, para alguien no familiarizado con la física o con la química, sobre todo en aquellos tiempos, parecían auténticos prodigios sobrenaturales, y poco a poco así es como se fueron construyendo el mito de muchos dioses. Todavía hoy tenemos ejemplos fantásticos, hemos mencionado en algunas ocasiones el putré, por ejemplo, que es una fórmula química, es una pura composición farmacológica basada en la química vegetal y animal, que se convierte en el polvo zombie, y que en ese entramado de creencias tan particulares que existe en Haití, pues creó la figura de los zombies, de los no muertos, y da ese poder a los ungán y a los bokor, a los brujos y a los hechiceros vudú, para las personas de su contexto cultural que creen que realmente son los quienes dominan la vida y la muerte, quienes tienen la capacidad de arrancar de la muerte a un cadáver, darle vida y convertirlo en un esclavo, cuando en realidad se trata de un efecto cataléptico y de un potente anestésico, nada más. Hay mucho de eso y toda una lectura que podemos hacer de grandes misterios del pasado desde el punto de vista de la química y de la física utilizadas por un prestidigitador. Por cierto, algo no es exactamente lo mismo, pero similar, y nos viene a la mente ahora mismo que nos ha una vez que nos ha comentado esto Manuel. Lorenzo, nos comentabas el desmantelamiento de una red que usaba el vudú como amenaza para determinadas personas, mujeres, que eran obligadas, entre otras cosas, a prostituirse para no ser objeto de un sortilegio relacionado con estas creencias. Desde luego que no es nada antiguo, y por desgracia, bueno, Manuel lo sabe sobradamente porque él estas temáticas y las ha abordado más que cualquiera de los que estamos en esta tertulia, pero verdaderamente es algo que no debería de ser noticia, pero constantemente vuelve a serlo, ¿no? En este caso estamos hablando de que la Policía Nacional, tras meses de seguimiento, ha logrado desarticular una organización criminal dedicada ni más ni menos que a la trata de blancas, que obligaba a mujeres nigerianas a prostituirse. De hecho, para presionarlas, no es la primera vez que ocurre, Manuel está ahí para decirlo, a la hora de tomar esta decisión eran sometidas bajo amenaza de rituales vudú. De momento la redada se ha llevado a cabo en Barcelona y en Málaga, han sido detenidas 9 personas. Es una organización criminal que se ha dedicado a la falsificación de documentos, de contratos. En definitiva, traían a estas mujeres con la idea de que iban a tener un futuro mejor, y lo que se encontraban una vez en España es que acababan en cualquier polígono haciendo literalmente la calle, ¿no? No podían salir de este círculo vicioso, en definitiva, porque eran sometidas previamente a un ritual vudú con la amenaza de que o tendrían un accidente o sufrirían lo que ellas llaman, que es un término, un concepto, a mí me parece aterrador, que es la muerte del alma, ¿no? En definitiva, les hacía perder cualquier capacidad o libertad de decisión, ¿no? Lo que hacían los tontos Macuz. Efectivamente, los hombres del saco, ¿no?, de Haití. En este caso, vuelvo a repetir, es una noticia que no debería de serlo, no deberían de producirse sucesos de este tipo, pero por desgracia, como vemos, en pleno siglo XXI se sigue utilizando la magia antigua, o la supuesta magia antigua, para someter, para en definitiva quitar, coartar la libertad de personas, pues al punto de que las condenan, ¿no?, a este tipo de situaciones. 3:26, continuamos en La Rosa de los Vientos, unos minutos más con esta tertulia Zona Cero especial desde Crevillent y con alguna cuestión y alguna de las preguntas que nos efectúan nuestros oyentes. Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, Abel Saez dice: me alegro de la confirmación del lugar de la muerte de Julio César, ubicado en el actual área arqueológica del lago Argentina. Soy un apasionado de Roma y, entendiendo que era la teoría con más fundamento, los idus de marzo del año 2010 conmemoré en ese punto de la ciudad los hechos ahí acaecidos. O sea, que imagínate, de alguna forma también él estaba de acuerdo con esta teoría y lo hizo. Y se pregunta qué ha pasado con esa tumba de Rosana y del hijo de Alejandro Magno, si hay posibilidades. Pues es curioso. A mí me pareció muy graciosa esa noticia que lanzaron los medios de comunicación oficiales griegos hace unos días, diciendo que en la necrópolis de Anfípolis se había hallado la tumba de Roxana, la esposa de Alejandro Magno, y del hijo de ambos, Alejandro IV. Pero es que lo gracioso es que Caterina Peristeri, que es la directora de estos trabajos, lo que ha dicho es que no tienen ni idea de si eso es cierto. Ellos están ahí, han encontrado una gran tumba con un perímetro de 500 metros, una tumba circular con sillares, es decir, es algo muy, muy, muy importante, pero ellos todavía no han podido excavarla, entre otras cosas porque no tienen dinero. Entonces lo único que han hecho ha sido notificarlo a los medios oportunos, los canales oficiales, y bueno, parece que se han emocionado, no sabemos si es que están intentando llamar la atención, porque la verdad es que necesitan financiación solamente para saber quién está ahí. ¿Alguna cuestión más? Pues sí, tenemos a Chema de Córdoba, que dice que le gustaría saber qué pensáis sobre lo que cuentan en Zeigei sobre las similitudes entre la vida de Jesucristo y las de otras deidades como Horus o Mitra. Dice, aunque sobre todo del primero de ellos. El famoso documental Zeigeis, que tantas veces nos han preguntado por él, y la verdad que ha generado mucha controversia, pero también ha despertado bastantes conciencias, porque desde mi punto de vista hay cosas muy disparatadas, pero la parte de Jesús y la analogía que hace me parece bastante reveladora. Por una parte está lo que conocemos históricamente de Jesús, pero es cierto que luego Jesús, como Dios salvador, es decir, como de esos dioses solares que precisamente nacen en un solsticio de invierno, tiene luego características comunes de otros dioses. De ahí por un lado, perdona, Jesús, sí, nunca mejor dicho, estaría Jesús a un lado, y el otro es el Cristo, ¿no? Exacto, por eso digo. Entonces, como Jesús es el Jesús histórico del que conocemos, pues a través de los evangelios canónicos y de los apócrifos, y luego los pocos datos históricos que hay alrededor de ese Mesías, ¿no?, que suponemos que es Jesús, y luego es el Cristo, que es cierto que corresponde y participa de un simbolismo muy parecido a otros dioses salvadores que han tenido distintas culturas, distintas religiones. No es ningún tipo curiosamente de... además ni siquiera tienen por qué ser solares. Yo no he visto ese documental y no quiero ofender ninguna creencia, pero el mismo hecho, todos estos elementos que rodean de es un gran personaje, pero nace en un ambiente humilde, es decir, va desde lo más bajo hasta lo más alto, lo tenemos en muchísimos mitos. Ya lo vimos con Sargón, con Semíramis, con Rómulo y Remo, que son amamantados por una loba, es decir, siempre hay algún animal, siempre se demuestra que la naturaleza está a favor de ello, es decir, todo el orden cósmico los va a salvar, y es lo que en griego se llama un topos. Un topos no solo es un lugar, sino que, digamos, aquí lo podríamos usar como un recurso literario, es como casi un giro, no es exactamente así, pero es una manera de explicar esa historia, cómo esa persona está predestinada. Claro, pero ya es la derivación posterior a los seres humanos que se les diviniza y les aplica los mismos atributos claro. de los dioses. Pero es que los dioses, desde este punto de vista que acabo de comentar, claro, la gente se queda un poco extrañada porque se habla de que son dioses que mueren en una cruz, que han nacido, por ejemplo, en una cueva, que resucitan al tercer día, que se instituye una eucaristía muy parecida a la cristiana, evidentemente, y esto lo encontramos en mitos como Osiris, como Orfeo, como Atis, Mitra es... como Dionisios. Es decir, se dan tantas cosas. Esto en la parte del Cristo, incluso luego en las diosas ocurre lo mismo. Cuando se dice es que la Virgen María tiene muchísimos atributos de las antiguas diosas paganas, pues claro que sí, porque estamos hablando de la Tierra Madre, estamos hablando de la Pachamama, estamos hablando de ese espíritu femenino que siempre ha estado en todas las culturas. Claro. Nosotros los cristianos los llamamos la Virgen María, pero es que en el fondo tiene las mismas características femeninas, que es un arquetipo, como decía Jung, de las antiguas diosas participando de los mismos atributos y por lo tanto de los mismos rasgos divinos. Isis y Arpócrates, mismamente. Manuel, manifiéstate, no te estamos viendo, sabemos que estás ahí en los estudios en Onda Cero Madrid, pero este tema te apasiona, las vidas comparadas, ¿no? De claro, los enviados. Lo ha mencionado ahora Jesús, hay un libro de Carl Gustav Jung, Los arquetipos de lo inconsciente colectivo, donde Jung, que a diferencia de Freud era un gran investigador de campo y con una mente muy abierta y muy plural y que no tenía ningún pudor y ningún temor a meterse a investigar las mitologías antiguas, encontraba esos paralelismos en distintas tradiciones que por otro lado son lógicos para todos nosotros. La divinidad tiene que ser alta, hermosa, asociada al calor, al fuego, por lo tanto a lo solar, todos esos mitos del nacimiento de una madre virgen, la humildad. Hay una serie de elementos que se repiten en muchas tradiciones. En cuanto a la relación de Jesús con Egipto o la relación de Jesús con Horus, es históricamente, desde un punto de vista exclusivamente exegético, hay mucho protagonismo de Egipto en toda la fundación del cristianismo. La presencia de la Sagrada Familia en Egipto, los frescos más antiguos que se conservan están en los oasis del sur de Egipto. Hay mucha relación, pero sobre todo yo creo que esa repetición de los mitos, de esos elementos asociados a la divinidad en todas las partes del mundo, es muy comprensible desde el punto de vista de los arquetipos de lo inconsciente. Antonio de Jaén quiere preguntar a Pedro que, de todas las psicofonías que él ha hecho, ¿cuál ha sido la más impactante? Madre mía, tengo muchas, ¿eh? ¿Cuántas veces te habrán hecho esta pregunta? Muchas, pero no, vamos a ver. Y tengo la respuesta, ¿eh? Yo recuerdo que hace algún tiempo, bueno, dentro de lo que es la experimentación, estaba escribiendo el primer libro mío de las psicofonías, voces del más allá, y yo lo basé en 5.000 experimentos, ¿no? Controlados. Ese día había tenido un programa de televisión de estos, una tertulia donde me habían metido además a uno de los detractores más arpíos que había y bueno, pues la verdad es que fui un poco decepcionado porque digo, bueno, vamos a ver, cuando a mí me hagan una pregunta de este tipo, ¿cómo responderé? Y recuerdo que cuando llegué a casa conecté todos los equipos y en un momento, bueno, pues se me ocurrió hacer una pregunta al aire y vamos a ver si hay alguien escuchándome que me dé una prueba real desde el mundo, de donde quiera que esté. Guardé un poquito de silencio y oí como una interferencia se introducía a través de un sistema que se llama transradiocomunicación. Bueno, apareció una voz después en el playback que me decía: hola Pedro, estoy muerto. Dime por qué crees que estoy muerto. Así con esta misma entonación, ¿no? Y la verdad es que me quedé como ahora, bueno, un poco fuera de juego, ¿no? Porque no sabía realmente cómo responderle. Y porque me planteé por primera vez que podía alguien o algo estar viéndome desde algún sitio sin yo ser consciente de que me estaba viendo, ¿no? A pesar de que no es mi mejor psicofonía, la más clara, para mí fue una de las que me marcó profundamente. Y que nos ha dejado aquí callados. Una historia verdaderamente apasionante. Qué pena no poder hablarla contigo, pero mira, nos has introducido para la siguiente conversación que mantengamos, porque la verdad, Pedro, te conocemos desde hace muchísimos años. Claro. Hoy no hemos hablado especialmente de sus investigaciones sobre el mundo de las psicofonías, de la transcomunicación instrumental, tu trabajo al frente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas de la SAI, porque tienes un libro que acabas de publicar, y ese ha sido un poquito el motivo central de nuestra conversación, El Séptimo Ancestro, que la gente puede conocer y disfrutar. En cierto modo, buceamos en el pasado, buscamos en la realidad o ficción de esos mitos, hasta qué punto son solo leyendas y hasta qué punto son testimonios de hechos que sucedieron en el pasado. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús Callejo, ha sido un placer contar contigo aquí este fin de semana en La Rosa de los Vientos. En Crevillent han disfrutado de ti durante bastantes más días, también porque se ha entregado y tú has estado muy cerca de todos los del ganador, por supuesto, y de todos los que han participado en ese premio, en ese concurso del segundo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, y ya dentro de poquito, aunque volverás pronto, pero ya dentro de poquito, bueno, unas horas camino de Madrid a seguir trabajando y seguir haciendo cosas, ¿no? Para allí, sí, la verdad que ha sido un paréntesis agradabilísimo estar aquí en Crevillent desde el viernes hasta, fíjate, la madrugada ya de este lunes, pero como siempre, reencontrándome con buenos amigos, con buenas experiencias, con esos momentos mágicos que son los que quedan en el corazón. Y un poco solo un pequeño detalle, porque hemos hablado bastante de Egipto, y la verdad que el símbolo de Crevillent es un obelisco. Un obelisco. Es verdad que tenemos además uno aquí al ladito de donde nos encontramos, de la Casa de Cultura. César Augusto, un monumento extraordinario, inmenso además. Exacto, exacto. Con el simbolismo que eso genera. Es decir, esa conexión de Crevillent con Egipto está ahí, es decir, es un obelisco evidentemente moderno, pero César Augusto, el alcalde, sabe perfectamente la simbología que tenía esa conexión del Asis Mundi, de la Tierra con el cosmos, y efectivamente en Crevillent tenemos esa referencia. Por lo tanto, sí que es cierto que es una tierra preciosa, mágica. Pedro ha dicho unos cuantos misterios, sé que se ha callado otros que querrá revelar más adelante, pero desde luego encantado de estar aquí con todos vosotros, y por supuesto espero que la siguiente visita sea antes de lo que todos tenemos pensado. Y además gracias por supuesto que y has compartido muchos minutos con él, hemos compartido también muchos minutos con él a lo largo de este fin de semana, con el alcalde, con César Augusto Asensio, que es un gran seguidor de este programa y de todas las temáticas que están en torno a La Rosa de los Vientos, ¿verdad? Total, total, sí, por eso digo. Aparte, bueno, ayer le entrevistasteis a César Augusto, pero aparte de esa cualidad que tiene de político, de edil, en fin, de alcalde, tiene la otra cualidad humanística, que evidentemente no pudo desarrollar ayer, pero son de esas personas con las que te quedas encantado en la conversación que puedas mantener. Lo sabe de todo, sabe cualquier secreto del pasado, porque yo creo que él, y en eso sí que participamos, conocer el pasado nos ayuda a comprender no solo el presente, sino también evitar los errores en el futuro. En ese sentido, para mí, César Augusto es la persona humanística más importante de las que me he encontrado últimamente, porque ya digo que es difícil aunar una capacidad política con esa capacidad humanística, y yo creo que debería ser un ejemplo para muchos más políticos. Jesús Callejo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Ignacio Monzón. Paz romana para todos. ¿Has dejado bien el cuello de Lorenzo Fernández? No, será él a mí, yo le respeto, yo soy pacífico, ¿eh? Por eso te digo Pax Romana. Yo que yo fuera violento. No sé yo, ¿eh? Te han visto varios explico. Ay, tranquilo que luego te lo explico. Manuel Carballal, lo siento no poder estar contigo, que no hayas podido estar aquí con nosotros, no hayas podido compartir esta mesa de tertulia y las diferentes conversaciones que hemos tenido a lo largo del fin de semana aquí en Crevillent, pero lo haremos en el futuro, ¿verdad? Yo sigo de arriba para abajo, ahora me voy corriendo a coger un avión, pero esta vez me llevo el paracaídas. No saltes, ¿eh? A ver si me dejan bajar. Vale. Pearme en marcha, sí. Manuel, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por participar en esta tertulia. Todavía quedan algo más de 20 minutos, 21 de La Rosa de los Vientos. Dinos. Despídete de mí. No te cortes, hombre. No, sí, ya me he despedido de... No, no, te has despedido de mí. Ah, no, pues... ¿A que no me ha despedido? Venga, despedido. Pues nada. Un aplauso pues para toda la tertulia. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.